¡Atención! ¡Las polainas de Don Pepo! ¡En línea directa! ¡Qué obole, gentes! ¿Cómo les va? ¿Cómo los han tratado los cupidos de febrero? ¡Échenle ganas, hombre! ¡Y nomás no se agüiten porque ya están listas las polainas de Don Pepo! ¡Qué bárbaro! Iniciamos la semana otra vez echándole fregadazo a la gente de los penales. De largos y corruptos no los bajamos a los probes celadores. Sí, y es que se reportó otra fuga en el penal de Culiacán y todas las corporaciones acudieron al llamado de alerta. Pero, como dijo el puñal aquel, ¿qué creen? Resulta que la fuga fue de talento, yo creo, porque lo único que encontraron fue una sábana y después del pase de lista, pues no faltaba Naiden. O sea, es que la descubrieron antes de que saliera el chamaco, pues, hombre. Había una sábana que se estaba secando en la parte de la tela ciclónica del módulo 7 y con el aire se voló, pues entonces de ahí surgen los comentarios de que había una posible fuga. ¡Fue horrible! ¡Oh, sí! ¡Fue horrible! Al parecer entonces, la que se le fugó fue la sábana al tendedero, oiga. Sí, así que alguien durmió con el colchón a raíz. Oiga, y ni por apenas haber pasado el 14 de febrero se dieron amor los universitarios, gente. Sí, pues resulta que los ahora ex amigos, Lucio Tarín, ex administrador de la UAS y el Reyes de Jesús Cárdenas, vicerrector actual, se aventaron hasta con la cubeta. ¿Qué es? Que porque no encuentran tres melonzotes, pero no melones de esos melonzotes, pero de pesos, oiga. Yo señalo que hay actos de corrupción y concretamente de Reyes de Jesús Cárdenas Félix, de Héctor Melesio Cuen Ojeda por solapar y del Contralor General. ¡Lo odio con odio, jarocho! Y a ver, ¿a usted qué dice, Reyes? El que me llame corrupto que implica que me tiene que demostrar. Quien acusa tiene la obligación de probar. ¡Cállate la boca! Bueno. ¡Quietos! Gracias. ¡Írelos! ¡Déjense ahí, bandidos! Digo, amigos, perdón, hombre. Ah, y el que sí no quiso dar amor a la oposición fue de nuevo Don Florio, oiga. Sí, contó y que el gober les dio una papachada a los molestos líderes del PRD, del PT, Convergencia y del PAN. Don Flore no se disculpó por llamar los matrimonios gays en sus juntadas. Yo no voy a hablar. No va a ofrecer disculpas públicas, él está solicitando. Es un tema del que he hablado los últimos 15 días. Con mi discurso no hay ninguna ofensa a nadie. Pero tengo problemas porque luego no entiendo el idioma. No, si se ve que es retarugo para hablar, eso sí. Oiga, ¿qué pasó? Eso sí, a quien sí le mandó un mensaje de San Valentín fue al ahora exalcalde de Culiacán, al compa Chuy Chuletas Vizcarra. Sí, Don Flores dijo que cuando Chuy inicie la precampaña estaría encantado de acompañarlo. Ah, qué Don Flores, allá para el rancho a estos, les dicen barberos. Primero, no sé si me inviten, ¿de acuerdo? Y dos, no sé si el gobernador me autorice. Entonces, si me invitan y me autorizan, yo estaré encantado de hacerlo. ¿Qué pasó, mi gober precioso? Tú eres el héroe de esta película, papá. Y a causa de eso, pues el perderé los demandó el viernes ante el Consejo Estatal Electoral. Ay, Don Flores, ya sabe que el acomedido y el barbero, pues nunca quedan bien. Ah, bárbaros, ¿verdad, Lucas? Nosotros estamos solicitando al Consejo Estatal Electoral que revise las pruebas que nosotros hemos estado presentando. No metas la nariz donde no te llaman. En su caso, eso es imposible. ¡Muy macho! Aunque no vayan a ser muchos, él sí es macho, dice el Chapito Solano, el mero mero de los panistas de Sinaloa, y por eso, porque sus chicharrones, dice que son los del bolío, no bailarán en la elección con el Maloba. ¡Ay, Chapito, hombre! Si ya sabes que el que manda es el de arriba, hombre. ¿Quién es aquí el más gallo? No hay ninguna posibilidad de que el CEN imponga una candidatura en Sinaloa. De ninguna manera hay absolutamente ningún compromiso. Los sinaloenses seremos los que procesemos las candidaturas y lo que nosotros aprobemos es lo que se va a aprobar en el DF. Yo soy el más gallo. ¡Mamá! ¡Mamá! Pero pues a según el compa Alejandro el Diablo Higuera, el Maloba sí es gallo, y a los panistas los ronda como si fueran gallinas. Claro que ya hay coqueteos, así como cuando un gallo le anda dando la vuelta a una gallina. Así, así, así. Y pónganmelo en negritas, por favor, porque luego ustedes censuran mucho las cosas en Culiacán. Ahorita sí, sí, sí anda Maloba en Acción Nacional o buscando algunos liderazgos formales e informales del partido. Ya se las oyeron que nos las vamos a declarar y acordaron mandarnos al demonio hasta que dejemos nuestras conquistas amorosas. Pero el compa Maloba anduvo más preocupado esta semana por los golpes que le pegaron en la columna del Universal. Sí, donde dijeron que había lavado dinero y no sé qué otras cosas más. Y pues Maloba dijo que ni con jabón bolita ha tallado los dólares y que pues a sus madreadores, pues nomás oiga, a lo mejor oiga. Pues creo que alguien que lo intentó, pues aquí como que se les volteó el chirrión por el palito. ¡Ay, mi palo, ay, mamá! ¡Ay, mi palito! ¡Ay, mi palo, ay, mamá! Y ahora, pues vámonos a las polainonas de la semana. Ya luego de que el diputado panista dijera que el presidente Calderón era un canijo irresponsable, pues le llovieron los mandarinazos de los amigos del mero mero macizo de México. Sí, allá con él en San Lázaro los panistas le pidieron su disculpa o que renunciara. Y pues el mallito les contestó en la línea directa, ¿te disculpas o no? Es una historia fea, feona, horripilante, horripilantona, macabra, macabrísima. Se me salió una palabrota por ahí, pues pido disculpas, juro que no es cabrón y ya, punto, ya no hagas pedo por eso. Sí, pido las disculpas humildemente, sí, se los juro que no es cabrón. ¿Sí? Y con todo y las elegantiosas disculpas, pues los del PAN de Sinaloa, como el Adolfo Beltrán, no lo perdonan. Sí, Manuel Cloutier, dentro de la libertad que tiene de expresarse, no respeta la investidura del presidente y al partido que representa en la Cámara, mejor que cumpla la petición de los diputados. Es cierto, tiene razón, cómo no se me ocurrió pensar en eso, perdóname, mil veces forgive me. ¿Y tú cómo la ves, Maquio Junior? He faltado por ahí, he lastimado a alguien porque se me salió alguna palabrota en términos de mala palabra, de esas de que dice uno allá como sinaloense y acá se los toman muy a pecho. Pido las disculpas con humildad y sin problema, pero de eso a retractarme como lo pide Julio Castellanos, que me disculpe. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. ¡Ah, raza! Y yo mejor hasta aquí se las dejo, oiga. Y pónganse abusados, porque si no, me los echo en las polainas de Don Pepo. Así que, ¡fuímonos! ¡Ah! Y muchas felicidades a mi jefasa, ¿eh? Para los que dicen que Don Pepo no tiene madre, sí la tengo. Casa Mazatlán y Pacífico Light presentaron... Estas fueron las polainas de Don Pepo. Aquí en Línea Directa.